Bueno, decía que no solamente era enseñar una lengua, sino que también enseñar la cultura, la cocina, el baile, la música y las vacaciones, porque es un, realmente yo le digo, este es la llave a un nuevo mundo. Bueno, ¿qué más?